¿Hablaré vos? Si yo hablo, si se escucha bien, yo no. ¿Sale en la cámara? Yo no. ¿Ahí? Ahí. Sí, sí, sí, seguro. Es que se escucha fuerte. Ahí estamos como para... ¿Se escucha bien en el audio? ¿Se escucha? Buenísimo. Bueno, buenas tardes, gracias por venir a los colegas. Les solicité que vengan para comunicar lo que está pasando en esta última semana de campaña, que es muy intenso, la verdad. Estamos con los candidatos de consenso federal. Faltaron muchos, pero el 80% de la lista está del lado nuestro, que no pudieron venir o trabajando. Queríamos arrancar la conferencia para aclarar tres cuestiones. Primero, queremos presentarle ante todos la cautelar, la medida solicitada que enviamos ante la justicia electoral y el juzgado número uno. Lo vamos a presentar hoy porque toda esta semana hubo muchas especulaciones y acá tenemos la medida cautelar, en lo cual mañana no van a dar un poder para que nosotros podamos retirar nuestras boletas. Ahora se lo voy a pasar a leer. Número dos, desmentir y desvincularnos de los dichos de esta semana del Topo Rodríguez y de Darío Chávez y de la parte perdedora, que no tiene ningún vínculo con consenso federal y ninguna injerencia, porque es la parte perdedora. Solamente hay dos candidatos que estaban con ellos, que son los que están en nuestra lista. Y número tres, que en realidad no íbamos a hablar de ese tema, pero ante las acusaciones y las pintadas que salieron, que se nos han acusado, que nos han manchado nuestra imagen y eso, queríamos aclarar algunos puntos. Si le parecen, vamos punto por punto y después ustedes pueden ir preguntando. Bueno, vamos a leer la solicitada. La solicitada es una medida cautelar en el juzgado federal al señor juzgado. Es competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, el doctor Adolfo Gavino Solú. Yo, Pablo Campos, en carácter de candidato, domicilio en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, me dirijo respetuosamente a usted. En mi carácter de candidato a intendente municipal de Cañuelas por la lista número 137, Gente Progresista, Consenso Federal, en el marco del inminente acto eleccionario que se llevará a cabo el 27 de octubre del año en curso, a efecto solicitar el uso de las facultades, prerrogativas y competencias establecidas en el contenido del artículo del Código 44 de la Ley Provincial número 5109. Disponga de urgente exclusión del nombre y la imagen del suscripto de la lista en referencia al orden de las consideraciones de lo que en el consiguiente se pone. Con firmes convicciones, mi aceptación de encabezar la conformación de la lista 137 progresista obedeció en todo momento a generar un espacio político apoyado sobre el pluralismo del modelo del gobierno republicano. Ante todo eso y todos los hechos transparentes. De hecho, de esta manera, este último aspecto, uno de los centrales sobre los más altos referentes del espacio, se habían enfocado, siendo en ello incluso uno de los grandes bloques de la plataforma electoral. Lo exhibían como indiscutible pilar de arquitectura de consenso federal. Sin embargo, no fue más que puro discurso y carencia de hechos respaldatorios, en lo que las palabras no tan lentamente veían diluirse, se diluían del proyecto del gobierno anhelado tanto que creíamos nosotros. Luego de las primarias abiertas simultáneas obligatorias llevadas a cabo el 11 de agosto, pude advertir esa intencionalidad a la que me he referido arriba. Ya no se disimulaba entre los referentes del espacio el abandono partidario a la propia lista celeste y blanca del Frente de Todos. La propia esencia se había servido los cimientos en un partido político superador, como era el de su comienzo, el de Consenso Federal, pasó a ser luego de las elecciones primarias solo un pequeño engranaje al servicio del nepotismo comunal que gobierna Cañuelas. Desde ya hace mucho tiempo, aun cuando los penosos resultados se encuentran a la vista, incluso por indicaciones de referentes provinciales, referentes locales pasaron a apoyar llamativamente al Frente de Todos. Conforme con lo sostenido versus el conocimiento de las cuestiones electorales, debía confiarse a quienes representaban la máxima garantía de imparcialidad del sistema republicano, estos órganos integrante del Poder Judicial. En efecto, las cuestiones vinculadas al nacimiento, organización, funcionamiento y desarrollo de los partidos políticos resultan decisivas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema representativo consagrado por nuestro constituyente. La subsistencia de la democracia contemporánea supone necesariamente el adecuado funcionamiento de los partidos políticos. Asimismo, los tipos penales y electorales pretenden directo o indirectamente a garantizar la vida democrática, evitando distorsiones, expresiones a los votantes, procurando lo normal. Hola. Bueno, el normal desenvolvimiento de las expresiones de los votantes. Hola. Fomentando los partidos políticos y empleando los distintos mecanismos para lograr la transparencia democrática. He decidido entonces que no servir con mi nombre y imagen. He decidido entonces que no servir con mi nombre ni mi imagen por sobre todo los valores montados por Consenso Federal en Cañuelas y el Frente de Todos en Cañuelas, que tienen como único objetivo perjudicar a los partidos mayoritarios, sencillamente porque no es contrario a los valores democráticos republicanos y claramente contrarios a la Constitución Nacional. Finalmente, toda vez que el legislador ha comentado al Poder Judicial la tarea de fiscalización de los partidos políticos y dentro de este se haya creado un fuero especializado y exclusivamente dedicado a cuestiones electorales que presenta un matiz propio, distintivo y peculiar. Por naturaleza, la maniobra denunciada corresponde a la intervención para el dictado de la medida de que aquí se solicita. Por todo ello, habita cuenta que existe peligro la demora del atento a la proximidad de las elecciones generales, de que efectivamente se produzca una distorsión indeseada en el electorado. Solicito el dictado de una medida cautelar, que por parte de eso impida llevar mi nombre y mi imagen en la lista de Consenso Federal de Cañuelas. Lo dejo aquí peticionado, proveer conformidad ante la justicia electoral. Resumí un poco, no leí todo porque iba a ser, sino muy largo. Si quieren preguntar sobre este tema, pueden preguntar. Y después seguimos sobre los otros temas. En el día de ayer, Rodríguez afirmó de que la denuncia tuya no había sido, o no había estado disponible o presentada o en la justicia electoral. Claro, bueno, en el día de ayer, cuando lo hizo Rodríguez, nosotros ya lo habíamos presentado el lunes, lo que pasa es que no lo hicimos manifiesto, esperamos hasta último momento que empiece la veda electoral. Nosotros no teníamos que contestarle a ellos porque son operaciones fraudulentas y el Topo Rodríguez, casualidad, no ha andado por toda la provincia y viene a Cañuelas a desmerecernos o a desmerecer nuestro trabajo porque nosotros estamos respaldando la boleta de Labaña y Ortubel a nivel nacional y provincial, en lo cual a él no le implicaría molestia alguna Cañuelas, pero el poder nos van a estar dando mañana para poder no sacar la boleta, sino que mi nombre ni mi imagen estén en la parte local. La cautelar que vos recién leíste, ¿qué es básicamente lo que dice? La cautelar que nosotros leímos expresa directamente que no puede estar ni mi nombre ni mi imagen en la parte del cuerpo local, bajo otorgamiento de un poder del fiscal de la justicia electoral partidaria de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué van a hacer entonces? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir de acá al domingo cuando las urnas lleguen con la boleta completa? Las urnas no tendrían que llegar con la boleta completa porque esto ya está presentado hace 10 días. Cuando vino el Topo Rodríguez y ellos, no estaban sabiendo de la medida cautelar porque no se la dijeron o no fueron a averiguar o porque nosotros ya estábamos previendo esto. Eso fue. La lista va a seguir, pero mi nombre ni mi imagen puede estar en la lista. ¿Ustedes saben que no llegan en las urnas del domingo? Porque nosotros tenemos un poder y si llegan y nosotros somos los encargados, vamos a ser los encargados de fiscalizar colegio por colegio, porque yo sería el candidato. Y tenemos que garantizar eso bajo el poder que tenemos de la justicia electoral. ¿Y con ese poder pueden retirar la última parte de la boleta? Claro que sí. La última parte no, que mi nombre no aparezca. Si tienen boletas sin mi nombre, que están impresas, que se puede seguir adelante con el proceso electoral. ¿En ese caso va a cortar una boleta, boleta por boleta? No. Están las boletas cortadas que nosotros las tenemos. Las boletas. Las que lleguen en la urna. se tendrán que arreglar ellos. Nosotros tenemos la medida cautelar y el poder para poder retirar las boletas en caso de que esté en mi nombre y mi imagen. Cuando te referís a ellos, te referís al presidente de cada mesa. ¿Al presidente de cada mesa o al apoderado de cada colegio? ¿Y va a retirar toda la boleta o va a retirar la parte? Y depende, no, la parte mía. Nosotros defendemos a nivel nacional y provincial la Baña de Urtubey y eso está bien clarito. ¿Le enviaron esta cautelar o sabe el señor Topo Rodríguez? Porque él había dicho en la... Nosotros la cautelar esta la enviamos él hace 10 días, el lunes pasado. Ahora, que el Topo Rodríguez o los demás hayan venido con operaciones fraudulentas o a querer engañar a la gente o no sabían o lo que sea es otra cosa. Problema de ellos. Yo se lo estoy mostrando acá la medida cautelar, ustedes se pueden llevar la copia y mañana tengo el poder en mis manos. Yo le quiero hacer una pregunta al señor Diego Moretti. Si te llama la atención de la postura que tomó Darío Chávez y vos, que sos más allegado de él, venías hablando y entendías que iba a tomar esta postura en contra de Pablo. La verdad no, o sea, Darío Chávez respecto a mí somos dos personas distintas, con pensamientos distintos, no estamos ni enfrentados ni amistados, digamos, en el sentido, para quedar, digamos, como es una postura oficial. A ver, después, bueno, yo obviamente no puedo hablar por él, lo único que puedo decir por mí es que yo tomé la postura de la unidad en la lista, de ir con la lista vencedora, que sería Pablo, y por mi parte yo estoy muy de acuerdo en apoyar a nivel local la candidatura de Santiago Magori, en ese sentido. Entiendo que para Cañuelas va a ser un gran cambio y bueno, por eso me puse, digamos, por bienes superiores, apoyarlo. Más allá de eso, como dice Pablo, se apoya en este espacio a Labaño Urtubey, a los diputados provinciales, a Zaredi, a Balibuca, candidatos a gobernadores, se los apoya del espacio, se va a cuidar su boleta y bueno, decisión tomada respecto acá al tramo local. Después, bueno, volviendo a la pregunta respecto a Chávez y a mí, bueno, nosotros conformamos un partido que está conformado por varios partidos, por varias ideales y bueno, los dos tenemos nuestras ideas propias y las respetamos. Pablo, recién se vivieron ahí unos momentos de tensión porque vino Darío Chávez con dos personas más, la gente por ahí no lo vio, pero sí. Pero ¿qué pasó? Porque en realidad vimos que vinieron acá, usted estaba por dar la conferencia. Vino la parte disidente con una persona de, dice ser de la CGT, te llamo luego como operaciones fraudulentas o operaciones de manipulación, como queriéndome apretar, pero yo no me dejo amedrentar. Nosotros tenemos bien clarito lo que decimos. El tema número uno era este y número dos también aclarar lo de Chávez. Pero no vamos a mirar para otro lado y también quería hablar y comentarles a ustedes que en algunos portales web de hoy se me ha acusado con las pintadas. Queríamos dar nuestra parte y que ustedes hagan las preguntas también. Sí, bueno, en torno a eso aparecieron pintadas con algunas agresiones para la candidata del Frente de Todos y hay como una especie de comunicado que algunos militantes y hasta concejales del oficialismo han compartido en sus redes sociales donde te vinculan a vos y a Santiago Magoy con esto. Bueno, nosotros desde el primer momento nos hacemos cargo en Cañuelas, el corte de boleta, Pablo Campos en Cañuelas y Consenso Federal apoya la candidatura a Santiago Magoy, a todo lo que eso se respecta, poner los banners que son hechos democráticos, tirar panfleteada abajo de la puerta para que el vecino lo lea y también alguna que otra pintada. Pero nuestras pintadas siempre fueron de tijera y corte de boleta. O casualidad, ayer a la noche, debe ser que molesta, igual que videos que me llegan recién amedrentándome, que después se los puedo compartir a ustedes, amedrentándome. O casualidad, estaba Mario Micheli, ha llegado al gobierno, o casualidad, vio una camioneta de pintada y apareció una frase escrita que no es irreproducible, y nos hacen cargo a nosotros. Esas son operaciones que nos quieren manchar a nosotros. Nosotros los repudiamos eso porque sabemos y somos inteligentes de que si nosotros escribimos cualquier frase hacia cualquier político, es una pared de un ping-pong. Nos daña más a nosotros que a la otra parte. Y nosotros lo repudiamos y tenemos bien en claro eso. Ahora, no me quieran echar la culpa a mí o dañar mi imagen. Eso es lo que pedimos derecho a réplica de eso. Había militantes tuyos haciendo pintadas ayer y pasó esto que Militantes míos, como había lo de militantes de Marisa, que los encontramos todas las noches cuando se salen a hacer la panfleteada o la pegatina, como es común en todos los distritos, pero que no vengan a venir a decir que nosotros pintamos, es de otro color la pintada, con otra suscripción, que me digan la verdad, si le molesta que nosotros hagamos el corte de boleta, bueno, pero no, esto hacernos cargo a nosotros. Con respecto a la pintada, ¿ustedes qué entienden? ¿Que ustedes hicieron la pintada de corte boleta y alguien fue adrede? Nosotros veníamos hace una semana haciendo pintada de corte boleta, entregando folletos, los banners, como vemos ahí, y esto fue adrede de poner alguna referencia hacia Marisa Pazzi y nos echan la culpa a nosotros. Es el juego de la política y está muy sucio. Hay mucha gente, como recién me vinieron a apretar, como recién me han mandado videos, como hemos encontrado también a gente que le he molestado en la calle tirando panfletos de Marisa, son reglas que ponen ellos del juego que yo no estoy de acuerdo. O reglas que estarán acostumbrados los políticos, pero yo soy nuevo en esto y no estamos de acuerdo. Si alguien vio, si tiene la denuncia, que lo diga acá y que acá o en cualquier medio tiene el derecho a réplica. Queremos aclarar eso nosotros. Estábamos pintando como pintamos en todos lados y tirando boletas como lo tiramos en todos lados. ¿Cómo te imaginas la elección del domingo con este clima? Iba una elección reñida, peleada, y la verdad que lo vemos triunfador a la Fórmula Santiago. Hay muchas expectativas de eso y una gana de cambiar en Cañuelas. Nosotros vamos a trabajar para eso y para que Cañuelas siga adelante y no haya más inundaciones, no nos gusta la tiranía de estos 12 años y lo que yo ya hemos hecho Vox Populi durante todos estos meses. Así que muchas gracias a todos por venir hoy. Gracias chicos por venir.